La totalidad del núcleo urbano aparecía cerrado por una muralla. Un segundo muro, de características muy similares al que constituía el perímetro de la población, dividía Jerusalén por su tercio norte, justamente desde la cara oeste del templo a la fachada norte del Palacio Herodiano. Aunque no deseo adelantar acontecimientos, nuestras fuentes informativas previas apuntaban al viernes 31 de enero como la fecha en que el maestro de Galilea entró en Betania, procedente de la vecina ciudad de Jericó, situada a unos 34 kilómetros de la citada población de Betania, donde residía la familia de Lázaro. Si todo discurría con normalidad, yo debería estar allí con una antelación aproximada de 24 horas. ¿Cómo poder describir aquel amanecer del 30 de enero sobre la vertical del Monte de los Olivos? A las 10 horas y 15 minutos, el módulo se posó al fin sobre la cumbre del Monte de los Olivos. En un primer tanteo, los cuatro pies extensibles de la cuna se hundieron ligeramente entre las lajas rocosas. Finalmente, la nave quedó estabilizada y nosotros procedimos a la desactivación del motor principal. Hacia las 11 horas, tras verificar las condiciones atmosféricas y otros valores de carácter biológico, y mientras Eliseo seguía vigilando nuestro entorno y sistema de transmisión, inicié los últimos preparativos para mi definitiva salida al exterior. Me preparé para el descenso. Como debía hacerme pasar por un honrado comerciante extranjero, griego por más señas, los expertos habían preparado un doble juego de vestiduras: una falda corta o faldellín marrón oscuro, una túnica sencilla de color hueso, un cíngulo o ceñidor trenzado con cuerdas egipcias que sujetaba la túnica, y un incómodo manto o ropón. Un mes antes del lanzamiento, me dejé crecer mi barba de forma desordenada, siguiendo una de las costumbres populares en la Palestina de aquellos tiempos. Impregné mis cabellos con unas gotas de aceite común. A las 12 horas, tras un emotivo abrazo, mi compañero accionó la escalerilla de descenso y yo salté a tierra. A partir de ese momento, mi nombre fue Jasón, que sería mi indicativo de guerra. Cuando había caminado algo más de 300 pasos, dejé atrás el olivar. Frente a mí se abría una pradera, sombreada por dos corpulentos cedros de casi 40 metros de altura. El corazón me golpeó en el pecho. Bajo aquellos árboles habían sido plantadas cuatro grandes tiendas. Durante algunos segundos no supe cómo reaccionar. Me quedé quieto, indeciso. Bajo las lonas oscuras de las tiendas se agitaban numerosos individuos. Presioné mi oído derecho y Eliseo apareció al instante. ¿Qué hay? Primer contacto humano a la vista. Al parecer se trata de mercaderes. Veo algunos rebaños de ovejas junto a varias tiendas. Eliseo consultó la memoria de Santa Cruz, una memoria histórico-documental del ordenador central instalado en la cuna, y me trasladó el informe aparecido en pantalla. Según el libro de las Lamentaciones y el escrito rabínico, en ese extremo de la falda sur del Olivete, se instalaba tradicionalmente un grupo de tiendas en las que se vendía lo necesario para los sacrificios de purificación en el templo. ¿Algún otro informe, Eliseo? Sí. Según los datos de Santa Claus, bajo uno de esos dos cedros deberás encontrar también un mercado de pichones para los sacrificios. Santa Claus menciona también un texto de Josefo en el que se describe un muro edificado por Tito cuando puso cerco a Jerusalén. Este muro conducía al Monte de los Olivos y encerraba la colina hasta la roca llamada El Palomar. Recibido. Gracias. Voy hacia ellos. Un momento, Jasón. Santa Claus añade que según el escrito rabínico Menahot, Estos carneros procedían de Moab, los corderos de Hebrón, los terneros de Sarón y las palomas de la montaña real o Judea. Los idiomas dominantes: arameo, sirio y quizá algo de griego. Ok, Eliseo. Suerte, Jasón. Día jueves 30 de marzo del año 30 de nuestra era. Antes del ocaso, yo debería tener resuelto mi contacto con la familia de Lázaro, el hombre que el maestro de Galilea resucitó entre los muertos.